El final está cerca. Escuchad este mensaje. Es por el futuro. El final está más cerca de lo que os creéis. Si no actuamos, todos os arrepentiréis. Quiero luchar por un futuro para todos. Ante el mal que nos controla, estamos solos. Esto es triste, pero es así. Lanzo este mensaje en la cara de todos los gobiernos. Que se oiga en el mundo. Yo hago esta letra como reliquia de la humanidad. Por si el mundo se acaba, os dejo mi voluntad. No os distraigáis con cosas que no tienen importancia. El fin del mundo se acerca, olvidar la tolerancia. Solo sabéis discriminar a otras razas y a otros sexos. En vez de unirnos y acabar con presidentes perversos. Nos dominan élites con una estructura de magnitudes. La tercera se acerca y irán preparando los ataúdes. USA y Rusia enfrentados en un conflicto de intereses. Por el peligro que le supone a Putin el escudo antimisiles. Si esto va más, no quedará rastro de la especie humana. Hablo de una guerra atómica y mi fe ya se rebana. Ellos no morirán, los presidentes en un búnker se esconderán. Morirán los civiles que a esa guerra se opondrán. Por eso es tan fácil para los gobernantes empezar una guerra. Porque ellos están protegidos, pero a nosotros nos afecta. El final está más cerca de lo que os creéis. Si no actuamos, todos os arrepentiréis. Quiero luchar por un futuro para todos. Ante el mal que nos controla, estamos solos. El final está más cerca de lo que os creéis. Si no actuamos, todos os arrepentiréis. Quiero luchar por un futuro para todos. Ante el mal que nos controla, estamos solos. La oscuridad se cierne y no la vemos venir. El futuro depende de mí, de ti. No quiero ver morir a mi familia ni a mis amigos. Lucharé por ellos si puedo, les castigaré con mi látigo. Incito a que se destruyan los arsenales de las potencias. Sé que este tema puede causar controversia. Pero si en el cargo sigue gente desalmada sin principios. Si ocurre este holocausto, vivir será un suplicio. Veo indicios que apuntan en esta dirección. Desde ondas de radio del futuro a la movilización. No os equivoquéis, España sucumbirá bajo las bombas. Ya no quedará nadie que invite a un par de rondas. Los servicios de inteligencia son una amenaza total. Los Illuminati ya va avanzando su plan global. Esta espiral de violencia si no se evita se desatará. Por favor despertad, nuestras tumbas cavarán. El final está más cerca de lo que os creéis. Si no actuamos todos os arrepentiréis. Quiero luchar por un futuro para todos. Ante el mal que nos controla estamos solos. Despertad. Alzar la voz. Futuros negro, como no cambiemos muchas formas de actuar. El fiste lo ha contado, te gusta o no, es así de crudo, yo te lo cuento al desnudo, y si quieres te lo meto por el embudo.